Como recuerdo tantas historias que me han pasado en la vida, que si les cuento me dirán que son mentiras, mas no soy nadie para decirles qué pensar. Hace unos años me dedicaba por completo al contrabando, y aunque no crean de millones ando hablando, mas no presumo porque fantoche no soy. Varios países los que conozco y residencia en el gabacho, para que miren el poder que me ha aventado desde Califas de memoria a Nueva York. Me levantaron en Panamá cuando cerraba algunos tratos, una miseria que pidieron por soltarme, hasta vergüenza ajena les juro me dio. Muy sano y salvo me regresé para mi México querido, solo quería volver a ver a mis hijos y darle gracias por la vida a mi creador. Solo un poco de lo que ya me pasó. Y ahí le va mi compa. Y es calibre 50. Ay, ay, ay. También les cuento que por envidia sí quisieron secuestrarme allá en mi rancho, pero yo logré pelarme. Hacer corriente a mi padre secuestro. Por 15 días lo buscamos yo junto con mis hermanos. Por buena suerte que logramos rescatarlo, por el apoyo que nos dieron del Señor. Con Javier Torres y con su hermano el M1 tan mentado, y se los juro que su muerte me ha pesado, pues fue un amigo en la familia el Señor. Algo encontramos que en ese tiempo era oro en el contrabando, y los primeros en exportar al mercado. Así la cosa más no les voy a contar. Sigo perdido y entre la gente a mí me miran muy seguido, y entre la fama no soy un desconocido. No se imaginan ni siquiera quién soy yo. Y queda claro que yo nací siendo un santo ante cualquier religión.